Capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó él a Eloth y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeholía, de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gath, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y dióle Dios ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificólas. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y aprestóles Usías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y hondas de tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. Y pusiéronse contra el rey Usías, y dijéronle: No a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. E hiciéronle salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, escribiólo Isaías profeta, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: Leproso es. Y reinó Joatam su hijo en lugar suyo. Fin del capítulo 26. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com